Estamos conversando con Cristina Portocarrero sobre el tema que es la de nunca acabar, ¿no? El tema de la mujer y del amor. Gabriel García Márquez tiene una novela muy conocida que se llama El amor en los tiempos del cólera. Bueno, entonces yo también digo, ¿cómo es el amor en los tiempos de la cibernética y de la era digital y de la sociedad informática, ¿no? No es evidentemente como lo era, pues, a mediados nomás del siglo XX, ¿eh? No, no tenemos que remontarnos mucho, ¿no? Entonces, la tecnología ha modificado no solo las relaciones amorosas entre los sexos, sino las relaciones en general, ¿no? Sí, de acuerdo. Quisiera unos comentarios al respecto. Bueno, ahora, este asunto general, pues, ¿no?, que hemos cambiado, y hemos, digo, porque todo el mundo nos somete al mismo tipo de relación, ¿no? Ajá. Te escribo, te digo, me dice la gente, tengo 240 amigos. ¿240 amigos? No, bueno, 240 personas que me escriben. Fulano de tal es mi amigo, pero ¿tú lo conoces? No, me escribe ahí, entonces es mi amigo, ¿no? Entonces ya se ha simplificado totalmente esa nostalgia o ese deseo nato, como tú bien señalas también en tu libro, nato de hacer amistades, ¿no es cierto?, socializar en el sistema informático. Pero esta es parte, digamos, de la insistencia en estar interconectados. Interconectados, pero fantasiosamente, artificialmente, con la idea que yo estoy conectado porque prendo, ¿no?, y puedo tener 250 personas que les puedo decir, hola, ¿llueve? No, ay, ya me comuniqué, ¿no? O intercambiar fotografías. Sí, y entonces todo el mundo te pone una foto y yo la miro y ¿qué tengo que decir de la foto? Ah, estoy con mi hijito. ¿Y qué hago? Yo, ¿qué le digo? ¿Está viendo? ¿Cuánto pesa? ¿Está gordito? ¿Cómo es? Entonces estamos creando también unos temas, un tipo de discurso y de lenguaje y todo se está modificando, pero en una superficialidad pues así tormentosa para alguien que quisiera hablar algo. Pero no solamente estamos creando determinados temas, estamos creando también un tipo especial, digamos, de televidente, de cibernauta, de gente que está en internet, ¿no? Ese tipo no existía hace solamente dos generaciones, o sea, hace 30 años, no existía. No, no, claro que no. Y ahora se ha formado rapidísimo. Y se conocen por, buscan pareja también, digamos, por este medio. Y a veces les ha ido bien, ¿eh? A veces también les ha ido mal y llegan pues a los periódicos, ¿no? Cosas terribles. Porque es bien fácil, pues, de lejos poder decir muchas cosas e inclusive crearte una imagen que no eres, ¿no? Soy esto, soy lo otro, mientes y qué sé yo, ¿no? Entonces, pero también están dispuestos, por ejemplo, a tener relaciones sentimentales y eróticas y sexuales por medio de la pantalla, ¿no es cierto? Con sexo su Skype virtual. Y entonces yo virtual. Pongo acá esto, tú lo miras y bueno, se ha creado pues otro nuevo estilo cibernético también de tener sexo. Fíjate, una de las cosas que quiero someter a tu consideración es la siguiente. Uno de los objetivos del nuevo feminismo que surgió, como bien sabes, a partir de la década de 1960 y que coincide con la corriente de la contracultura y con una serie de otras manifestaciones, la protesta juvenil, en fin, uno de los objetivos del nuevo feminismo fue acabar con la mujer objeto. ¿No? Acabar con la mujer de exhibición, con la gatita, con la que es simplemente un adorno y que no tiene pues ni media idea, ¿no? Bueno, entonces parecía muy plausible, pues no, claro, estas niñas bobas, bueno, entonces van a desaparecer o por lo menos una buena parte de ellas. Eso no solamente no ha ocurrido, porque esto es algo que no pudieron prever y que realmente ni siquiera imaginaron las feministas. Eso no solamente no ha ocurrido, sino que la mujer ha aumentado, ¿no? Entonces ahora hay más mujeres objeto que nunca, ¿no? Y como hay un comercio fabuloso en torno a la moda y a la cosmética, yo he mostrado aquí un número de una revista muy conocida, una revista internacional que es la revista Vogue, un número especial de 744 páginas. Bueno, y parecerá mentira, pero es absolutamente cierto, 700 páginas eran de avisos. Entonces, cuando tú ves esa proporción o esa desproporción, entonces tienes que preocuparte, ¿no? Avisos destinados al mundo femenino, de todo orden, ¿no? Bueno, o sea, una artificialidad y un artificio, pero así, increíble. Bueno, mirándolo por el lado, pues, positivo, pero, diríamos... Pero, ¿cuál es tu explicación? ¿Por qué no pudieron prever que no iba a desaparecer? Porque han podido decir, bueno, vean, ese fenómeno de la mujer objeto va a continuar. Oh, pero ya en menor medida. Tampoco, porque ha aumentado. Es que no se previó, es que es cierto, se quiso liberar a la mujer de toda esa situación de dependencia absoluta para el varón, que el matrimonio y el hogar es una situación de servidumbre, etcétera, doble tarea y que nadie te reemplaza, todo eso, pero... No porque reconocieron las mujeres que eso sucedía, es que al otro día se abrieron puestos de trabajo para ella, ni universidades para ella. Entonces, se convirtió en una ama de casa resentida, claro, que sabe que no debería ser así, pero mientras nos liberamos sigo cocinando para este y sigo renegando y sigo haciendo mi doble tarea. Pero cada vez que tengo que hablar, digo, la mujer hace doble tarea, y nos hemos pasado repitiendo las protestas sin que haya un modo de liberar esta situación o de crearse nuevas cosas. Se dice, ¿de qué manera se consuela esta situación? Tanto de mujeres tienen que ir al Congreso, tanto de mujeres en el poder, y con eso ya creen que están liberando a todas las que siguen haciendo las mismas cosas de antes. Entonces... Si antes las mujeres se arreglaban para conseguir un marido y hacer esa vida que han reconocido, que es servidumbre, porque están relegadas al hogar y a la crianza sin poder realizarse, etcétera, pues habrán también quienes querrán solo hacer eso, ¿por qué no? Pero hay muchas que sabemos desde el siglo XVIII cuántas escritoras se hicieron al lado del fogón escribiendo, ¿no es cierto? Entonces... la mujer no tuvo la idea de liberarse, pero no tuvo cómo hacerlo. Antes se arreglaba o se pintaba o se maquillaba disimuladamente para gustar a un varón que le proponga matrimonio. Reconoce que está oprimida, que quiere liberarse, que el sexo no lo determinan los hombres, sino que ella va a decidir. Entonces se vuelve a pintar con todo lo que la tecnología le quiere vender para ser libre. Ahora tú te vas a pintar ya no para escoger el marido que te va a poner a cocinar tus 7 hijos, sino vas a decidir cuántos hijos quieres tener y con cuántos hombres guapos te quieres acostar. Y como para eso necesitas venderle pues una imagen de cosa, se planta la cosa, se ve y quién sabe, lo hace con el propósito de vivir una libertad sexual, pero vendiéndole otra vez o cada vez más la cosa bonita que el macho quiere recibir. Y eso no va a ayudar tampoco. Hace alrededor de 15 años, yo entrevisté en Cable Mágico Cultural en el Canal 14 al escritor Paulo Coelho. Bueno, me pareció una persona muy hábil, perspicaz, que estaba bien informado de ciertas cosas, no de todo, de ciertas cosas que conocía bien. Y en la conversación, que fue muy interesante, después me dijo, ahora me voy a probar los famosos anticuchos, me dijo, porque me han dicho que son muy ricos. Bueno, pero me dijo algo que luego mencionó también en uno de sus libros, que se llama Las Confesiones del Peregrino. Pero recuerdo que me lo dijo en ese programa. Dijo, el amor puede ser a la vez la fuerza más constructiva del mundo y la más destructiva. Bueno, yo hacía algunos años que había leído el libro del psicoterapeuta norteamericano Rollo May, que se llama El amor y la voluntad. Y Rollo May tiene un capítulo sobre lo demoníaco, que él distingue, ¿no?, muy claramente, y lo hace muy bien, de lo diabólico, que es otra cosa. Entonces, lo demoníaco, para Mill, es aquella fuerza irresistible, incontrolable, que se adueña de la persona en los momentos de gran exaltación, de un odio feroz, de un miedo cerval, ¿no? En momentos irrumpe lo demoníaco. Y dice May, y lo demoníaco es como los elementos de la naturaleza, como un tsunami o como un terremoto de grado 8. No es bueno ni malo, porque puede decir las dos cosas a la vez, ¿no? Bien, y ahí coloca el fenómeno amoroso. Creo yo, ¿no?, que en muchísima gente no hay una percatación de este carácter destructivo del amor, o que puede llegar a ser tremendamente destructivo, ¿no? Y coexiste con lo otro, con una fuerza enormemente constructiva. Pero creo que tal vez el error y muy grande de Occidente ha sido ofrecernos solamente la cara buena del amor. No, claro, pero la cuestión aquí es que si uno de los elementos de la pareja es una mujer que tiene que dejar de ser sí misma y tiene que pintarse como una cosa sexy que despierte la pasión irresistible de su macho, está fregada. O sea, hay una parte destructiva en esa relación de amor, llamémosla. Pero hay muchas mujeres que lo hacen y lo hacen de buena gana. O sea, no es que estén fregadas, sino que es una manera de complacer a la pareja. Sí, pero ¿no? También pero trae... No es forzado, una... Pero no es forzado. ¿Eh? En algunas es bueno, elegido. No, sí, claro. Entonces, en algunas es elegido, perfecto. Pero en algunas les trastorna inclusive psicológicamente. Hay suicidios por no tener la medida exacta del hombre, porque el hombre te dejó por una mujer más joven y tú te quedaste gorda, etcétera, y no te y te haces la lipo y te mueres y una serie de sacrificios muy grandes para poder ser la cosa linda que puede venderse o puede ser amada. Un momentito, me están indicando aquí la última interrupción y ya regresaremos.